Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, hoy ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a amarte y a tocarte. Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar. Y el mar se va con mi secreto. Los va a llevar mare adentro. Siempre vuelvo con mi sombra. Te invito a que la conozcas. Me revuelco con mi sombra. Te pido que no la rompas. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, yo ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a convidarte una parte de mí para ir por ahí. Vamos en mi Zeppelin. Si el mundo está roto, que traigan otro. O mejor nos vamos todos nosotros. No quiero vivir con sabor a poco. No quiero morir sin volverme loco. Cuando miremos y no entendamos nada de todo lo que ahora vemos, voy a quedarme con vos al lado cuando todo se nos ponga feo. Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo. Cuando lo más común pierda sentido, siempre vas a poder venir conmigo. Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas. Quiero esconderme en tu pecho, que nada me joda. Dale, vámonos y perdámonos. Tiremos una magia, llevamos en tu escoba. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Ready para el vacilón. Hey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo.